tal, Daniel? Un saludo para vos y para todos los oyentes de la radio. Si tuvieras que describir, así, sintéticamente, ¿cuáles son los derechos que afecta la CUS para, por un lado, quienes trabajan en la salud pública y, por otro lado, para quienes somos habitualmente pacientes, usuarios del sistema de salud público? ¿Cuáles son esos cuatro o cinco aspectos centrales que afecta? Mira, en primer lugar, transforma lo que hoy es un derecho de ciudadanía hacia vos cruzas el umbral de un hospital público, un centro de salud, y más allá de que hay un ajuste y de que hay una crisis sanitaria, tienen la obligación de atenderte, y esto tiene desde el rango constitucional hasta el respaldo legal. Bueno, quieren cambiar eso, quieren transformar lo que es el sistema público en lo que ellos llaman una cobertura pactada, es decir, una especie de obra social para los que no tienen obra social, que son la mayoría de los que se atienden en el sistema público de salud, deben ser más de 20 millones de personas, más todavía de lo que ellos dicen, y en vez de recibir, digamos, de tener el Estado la obligación de darte medicamentos y todo tipo de prestación, va a haber una canasta básica de prestaciones, es decir, con una cantidad limitada de cosas, todo, y vos vas a tener que presentar un carnet para poder acceder a eso. Es decir, y si no está contemplado en ese pool de cuestiones autorizadas la prestación, bueno, tendrás que conseguirla por algún lado o pagarla. Entonces, bueno, creemos que es el certificado de función del sistema público de salud, lisa y llanamente. Eso en los enunciados, después veremos si lo pueden aplicar o no. Y con relación a los trabajadores de salud, desde ya, como esto implica, la estrategia de esto indudablemente es liberar al Estado del gasto, de lo que ellos consideran gasto en salud, es decir, el presupuesto en salud, bueno, se entronca también con este paquete de reformas reaccionarias del gobierno, reforma laboral, tributaria y previsional, entre otras. Entonces, va a implicar también bajar lo que para ellos es el costo laboral. Bueno, nunca te olvides que más del 70% de los presupuestos públicos se van en salario, lo cual no quiere decir, justamente esta cifra, lamentablemente cierta, la utilizan los gobiernos, estos gobiernos ajustadores, para legitimar su ajuste, su campaña de desprestigio de que los empleos públicos son ñoquis y que el Estado está sobredimensionado. La realidad es que son salarios paupérrimos, porque el presupuesto es paupérrimo, pero bueno, justamente van a tratar de abaratar esa lógica también, y van a empeorar las condiciones de trabajo, es decir, se va a empezar a pagar más por prestación, por salario formal, y eso va a llevar obviamente a un cambio también en las relaciones laborales y un deterioro en las condiciones de trabajo, ¿no? Guillermo, para este viernes están preparando una movilización, pero también un congreso que se va a hacer viernes y sábado. Sí, efectivamente, porque nosotros creemos que hay que debatir. Estamos en periodo de, digámosle, de prevención y de difusión de esta reforma. O fíjate, se habla mucho menos de esto que de la reforma laboral, ¿no? Que es la prioridad del gobierno en este momento, intentar que se apruebe y se aplique. Acá, de alguna manera, acá ya se sacó por decreto en agosto del año pasado, el decreto 908. Ahora, nosotros queremos alertar de lo que esto significa. Es una, como decimos, una nueva vieja receta que antes fue impulsada por el Banco Mundial, los organismos de crédito internacional, y ahora lamentablemente se ha sumado al coro también la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esta es una estrategia internacional que tiene que ver con la crisis capitalista, que tiene que ver con invertir menos en lo público. Entonces, nosotros queremos alertar a la gente que es usuaria del hospital público, que se va a quedar sin la atención gratuita e igualitaria, y a los trabajadores que obviamente esto va a ser un ataque a sus derechos adquiridos. Entonces, estamos en fase de difusión y vamos a resistir. Esto fue intentado en otras ocasiones, la última vez en la década del 90, con otras herramientas legales, con otro barniz, pero nosotros impedimos que se logre. Bueno, hoy, en primer lugar, hay que defender lo público, así esté mal, pedir justamente que mejore. mejore, que cambie, tenemos que ir hacia un sistema único de salud, porque no estamos diciendo que lo que está bien, pero hay un derecho adquirido que hay que defender. Entonces, el viernes marchamos a las 10 de la mañana, desde el obelisco hasta el Ministerio de Salud, como un primer gran paso para poner en escena este reclamo. Y durante el viernes, después de la marcha, y el sábado va a haber un congreso nacional e internacional por el derecho a la salud, del cual bueno, se va a estar realizando en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Qué está pensado en ese congreso? A cualquiera. Se es abierto a la participación de cualquier interesado. Uh-huh. Y sería bueno que se participe. Ahí va a haber debate, va a haber mesa de debate, va a haber una mesa con relación a los temas más generales, el marco internacional de esta reforma sanitaria regresiva, va a haber mesas de movimientos sociales para ver cómo influye esto en los derechos de la población. Uh-huh. Va a haber mesa donde se relaciona esta reforma con las demás reformas, es decir, va a haber un enfoque global, va a haber también talleres más temáticos sobre distintos aspectos de la crisis sanitaria en general y de este intento de reforma en particular, ¿no? Uh-huh.